estoy hablando de hierba. No me rebajo ese grado, estoy hablando de polvo que va para su condado. No dejo que me detenga. Es lo que siempre he deseado. A bordo de camioneta, todo estaba preparado. La carga llegó al condado, pero no fue por la aduana, capaz.